en Radio Voz, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La voz del deporte. Pues tiempo ya para hablar de deporte, para la información deportiva, y hoy miércoles día de tertulia sobre la actualidad del Racing. Terminamos la pasada tertulia con la noticia del cese de Manolo Sánchez como entrenador del Racing, pero todavía no se había hecho público su sustituto. Esa misma tarde el Racing nombraba a Michel Alonso como nuevo técnico. Pocos días de preparación, dos sesiones y un importante partido contra el Ciudad de Santiago en casa. Al final derrota 1-2, justa, y que deja a los verdes un punto más lejos del objetivo, a 3 de los puestos de playoff. Eso lo vamos a debatir, y todas las sensaciones que dejó ese encuentro con el Ciudad de Santiago con Arturo Otero. ¿Qué tal? Muy buenas, hola, tardes. Buenas tardes. Dopico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí a mi izquierda, Pancho Pipo, Clan Ruso, muy buenas. Hola, buenas tardes, Jesús. Luis Manuel Juiz, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenas, Miudiño. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sensaciones, que os dejó el partido, que os dejó el cambio de entrenador, que os dejó todo. Hay varios temas para tratar hoy, así que a ver, ¿quién quiere romper el fuego? Lo romperé yo. Rompe. Vamos a ver, lo del cambio de entrenador, yo creo que probablemente sea la persona idónea por el tiempo que echó como segundo bien de los Veiga y de Manolo García. Y a mí es una persona que, en fin, la tengo en muy buena estima, y como entrenador creo que es válida. Que en el momento que coge le podrá dar la presión, como pareció, a mí al menos me dio la imagen de que le podía la presión en el partido del sábado, es posible, pero también eran dos días prácticamente lo que llevaba como responsable de todo el paquete que le cayó encima. A ver, la próxima semana ya, si se decide hacer más cambios, darle otro rumbo al equipo, otro sistema, que se vea su mano, cambiar algo, su estilo, porque él sabe que, por ejemplo, si quiere jugar, Manolo Pérez no puede estar en el banquillo. Es un lujo para el Racing dejar a ese hombre si se quiere jugar al fútbol. Si otra por otro tipo de juego, fútbol más directo, lo que sea, pues ya lo veremos. Pero a mí en principio me parece, sí, una persona indicada para estar ahí. Vosotros, Pipo, no estuvisteis el otro día en la tertulia, entonces no comentamos lo que os parecía el cambio en sí de entrenador, independientemente de aquella, no sabíamos que era Michel, pero vamos, el cese de Manolo ardo en deseos de conocer vuestra opinión de ese cambio y del momento de ese cambio. Yo, bajo mi punto de vista, es un momento bastante inoportuno, porque yo creo que el Racing estaba no jugando bien, pero estaba sacando los partidos adelante, sobre todo en casa, contra el Baracaldo y Cultural los últimos partidos, incluso pues haciendo un fútbol que no había hecho toda la temporada, y estamos a dos puntos de los puestos de promoción. Entonces, no entiendo la decisión, porque la gente en ningún momento se creaba no había situación de cese, ni de que la gente había ultimátum. Es ambiente que a veces se palpa, ¿no? Claro, y el equipo yo creo que lo desestabilizó por completo. Yo era de esperar el resultado del sábado contra la Ciudad, porque al equipo pues lo cogió pues de sopetón, y no quiero entrar a valorar a Michel, porque yo creo que lo puede hacer bien, pero yo creo que le cae un marrón encima, porque el Racing está como está, el otro día era un partido muy importante, lo perdimos, y no sé, es como ponerle a los pies del caballo, porque es una situación bastante complicada, y el grupo no sé qué, si resultará tirar del para adelante, pero creo que la decisión no es acertada. Otros momentos hubo otros entrenadores que se dio bastante más crédito, muchos partidos perdidos, llegamos a 15, llegamos a 17, pidiendo al público la dimisión, o sea, el cese, y no se dio. Esta vez nadie lo esperaba y así lo hizo. No sé, el tiempo dará y quitará razones, pero yo creo que Manolo no se lo merecía. Pancho. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con Pipo, pero no jugamos a nada ya en toda la temporada. Ahora metieron al chaval este aquí, que claro, quedan 11 jornadas, se prevé que se meta el Racing en el ascenso, le van a pedir que gane todos los partidos, y yo como lo vi este sábado, hombre, tampoco puedo hacer maravillas en dos días, pues jugamos mal, perdimos el partido, una oportunidad menos, pero bueno, yo lo de Manolo no se esperaba. Yo sí lo tendrían que haber cesado, pues hace un mes, hace dos, de acuerdo, seguimos jugando igual de mal, pero bueno, no ganamos los partidos, y ahora que llevamos pues varios partidos empatados, dos ganados, estamos a dos puntos. No sé, para mí fue un cambio que ahora, para volver a enderezar esto, va a ser difícil. Y de Mitchell, pues ya se verá. Yo tampoco lo puedo valorar porque no tiene sí, tiempo. No ha habido todavía ese tiempo para claro. verlo, claro. Arturo, del CS ya habíamos hablado, yo te sí, pregunto sí. más sobre la persona, sobre pues un poco si es casi una oportunidad para él, un marrón para él, en fin. Hay hombre, es la gran oportunidad que él tiene de poder entrenar un equipo profesional. Hablando del CS, el miércoles pasado lo habíamos debatido y, uh-huh. y explicamos unas razones porque queríamos sí, que hubo más o menos unanimidad. Sí, que había era conveniente en aquel momento por lo que pasó en Lugo darle CS. Y lo de Mitchell, pues ese incógnita. Claro, preguntar si él tiene iguales experiencias o conocimientos para en estos momentos, una plantilla tan difícil, que es una plantilla muy profesional, con 20 y pico de años todos, 25 jugadores que pueden jugar, es un marrón. Lo que pasa es que también es la oportunidad de su vida. Él, como esta, no creo que alguien le pueda dar un equipo en segunda B con esta categoría. Uh-huh. Yo creo que, bueno, por lo que leí en la prensa después del partido, los comentarios que hizo, no estuvo desacertado. Es decir, el partido, es decir, él decía que necesitaba juntar el equipo, y es verdad, el equipo está muy muy muy desunido entre líneas, mucha distancia. Eso es él tiene que saber cómo hacerlo o cómo buscar eso. Pero si es capaz de juntar el equipo y de hacer un equipo sólido, tiene mucho ganado. Y después lo de jugar, hoy el delantero-centro lo dijo claramente la prensa, es decir, no se pueden dar balones largos y que el central de frente tiene que ir al espacio. Y el espacio quiere decir, y esos balones largos se pueden hacer, pero a las bandas, que él pueda ir allí a correr y desenvolverse allí. Uh-huh. Porque de frente no tiene ninguna ventaja. Bueno, yo en eso lo veo positivo, en el por lo menos en el análisis, que el análisis, bueno, si el análisis es correcto, pues él puede incidir en corregirlo. Uh-huh. Luis, lo que pasa que de ese efecto que hablábamos, que confiábamos por lo menos de entrenador nuevo, puesta de pilas de los futbolistas, pues la primera parte del otro día es que fue debajo total, ¿eh? Bueno, yo las imágenes que he visto, sí, lo que os he leído y escuchado, pues son, y lo que me han dicho, claramente es como si bajasen los brazos, ¿no? Es una cosa un poco rara, todo lo contrario a lo que pensábamos que iban a hacer los jugadores, ¿no? Sí. Vimos algún cambio, como el reclamado del lateral izquierdo, que parece ser que tampoco fue para echar cohetes. Bueno, la defensa es tema aparte, que lo podemos volver a... Sí. Yo la comparo, salvando las distancias, con la del Atlético de Madrid, ¿no? Que es agua por todos lados, ¿eh? Y viendo los goles que nos marcaron, que vuelvo a decir que es un justo vencedor, de Ciudad de Santiago, hablábamos del entrenador de Luisito la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y de que era un buen estudioso del fútbol y que conocía muy bien al Racing y a todos los que se meten por delante, y que está sacando mucho más de lo que se esperaba, y nosotros estamos en todo lo contrario, ¿no? Mitchell, pues, como decís bien, tiene una papeleta y tiene la gran oportunidad. Las dos cosas juntas a 12, 11, ya 11, 11 jornadas del final, pues, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver por dónde salimos. Y el partido en sí, porque fue un paso atrás de nuevo. Apuntaba Luis tema defensa, pero yo creo que tema general, Pipo, tema actitud, tema todo, ¿no? Que, sí, que desde el principio no se vio un equipo que con esa necesidad que tiene el Racing de seguir con esa racha, en casa por lo menos. El dibujo fue exactamente mismo igual que, claro, que venía utilizando Manolo, no había sorpresa, salvo eso, hallamos sí, y que creo que le hizo un flaco favor a la defensa, porque no vi que San Julián fallase nunca un partido tanto, para mí era de lo mejor que tenemos en defensa, y falló muchísimo porque, claro, él subía, no ayuda, no defiende, era un hueco, es un jugador que tiene un temperamento mucho extraño, y claro, lo tenía vendido, entró todo el peligro por esa banda, y claro, él se iba a la banda. Yo creo que Oliver, que no era lateral, más o menos estaba cumpliendo bien la banda, porque los últimos partidos la defensa que tenía el Racing, pues no encajaba muchos goles. Se trastocó, yo creo que no funcionó, pero la actitud es eso, es o los cogía, que los cogía tras pies, porque se enteraron, sí, después, nadie también se lo esperaba, ninguno, ni la afición ni ellos. Pero bueno, la actitud que tiene este equipo, pues no lo sé. Es muy... Salen como... No se juega nada, no es una final, nos meten un vapulo en la primera parte y no lo sé. Me gustó ver a Luisito cuando iban ganando 0-2, que los mordía en la banda, los echaba para arriba porque ellos ya se venían atrás. Y el Racing, pues no sé, es una desilusión que va afectando poco a poco y que es un panorama muy difícil. Por eso digo yo del marrón para... Coincido que sí que es una gran oportunidad, pero... si hay que dar una oportunidad, podría ser en otro momento y no meterlo a esto, porque en julio igual le sale mal y no hay más oportunidad. Bueno, pero de todas formas, bueno, igual nunca más la tiene, por eso que las oportunidades hay que aprovecharlas. De todas formas, si uno tiene unos conocimientos y sabe cuál es la situación del equipo y por qué juegan mal y todo eso, pues lo puedes intentar corregir. Y eso se nota rápido, ¿eh? Mira, en Lugo, lo que pasó en Lugo, en el gol que nos metieron. Es decir, lo que dice Do Pico muchas veces, juegan en una línea, o sea, a ti te echan un balón largo, y no puede saltar un central y el otro está a la misma altura. Sí, pero ahí fue un fallo individual. Fue Llamas que tenía el balón controlado No, pero antes de tener el balón controlado Llamas, ese balón no puede quedar el otro solo delante del portero. Porque uno le tocó de cabeza y estaban los dos en línea. Y no puede ser. Uno cuando salta de cabeza en un marcaje en zona, uno salta de cabeza y el otro central le cierra. Y si el delantero la toca, está el otro central detrás. No pueden estar los dos a la misma línea, porque según la toca, entra el delantero, como pasa en Lugo. Ese fallo no es del sistema, es de jugar mal el sistema. No es por culpa de jugar con tres o cuatro defensas o cinco defensas. Es jugar mal. Bueno, pues esos fallos son los que hay que corregir del sistema. Y hay que corregir de juntar el equipo. Hay que jugar en los balones largos y los tienes que dar sobre la banda para que el delantero tenga ventaja. O sea, es decir, hay una serie de cosas que tienen que verse. Si eso no se ve y eso se deja y se deja, pues hay que intentar jugar. Él dice que a él le gusta el equipo que juega al fútbol. Bueno, pues para jugar al fútbol hay que jugar por la banda, hay que jugar por los laterales y por las bandas. Ese es como se lo que pasa y lo que yo veo ahí malo, Luis Pancho, es que no hay tiempo. Es que esas palabras de presentación en julio, pues me parecen estupendas, pero a falta de 11 partidos no puedes tardar nada en corregirlo. Pero tienes una semana y tienes 24 horas cada día de la semana. O sea, tú tienes que meterte en el campo mañana y tarde y todo aquello que tú, en lo que tú crees y lo que hay que ordenar en el campo es hacerlo. Y tienes 24 horas al día. O sea, si no es cuestión de decir, pero tienes que ir apurado, claro. Llevamos, cada persona es distinta, cada entrenador igual, pero los últimos 5 entrenadores que han venido por aquí, el Racing juega exactamente igual. Claro, mal. Pantalón mal, arriba, igual, un delantero, no hay bandas, no desaprovechamos, no jugadores que valen, no nos valen. Perdonad, sí, Luis. Mira, no, en lo que decía antes Arturo, creo que era Arturo el que hablaba de la entrevista con Camel, ¿no? Uh-huh, sí. Camel, aparte de decir eso, de que, por cierto, control espectacular tipo Canute en el gol, uh-huh. Me gustó mucho. Tuvo un par de ellas más sobre la cabeza. Sí, las he visto, que podía haber marcado. Pero bueno, que no se las que se las den, digamos, al hueco, que intenten jugar de otra manera, que se juegue la pelota y sobre todo que juega muy bien cuando está más acompañado. Claro, vuelvo al tema, es decir, que jugó mucho más digamos a gusto cuando jugó Ali en la parte final del partido que cuando estaba como un islote ahí en el medio del Atlántico. Y yo me pregunto, ¿veremos eso? Porque yo es uno de los eso ahí iba a decir eso, supongo que aprendió la lección visto lo visto para desde el inicio contra el Real Unión apostar por lo que te funcionó mínimamente. Es que nunca va un delantero el Racing, todos se van en diciembre, fichan, no marcan goles, pero cómo vas a marcar un gol si no juegas por la banda, no das un centro, todos los jugadores tienen que hacer ellos la jugada, busca la el otro no metió ningún gol, vale, pues Javi Rodríguez se va, llega al Pontevedra, 3 goles seguidos. El otro. Gustavo está marcando el Carrier. Gustavo está marcando goles seguidos. Va, sí. Nabil va, que estuvo aquí. Ah, no vale, es un choco. Vaya, aquí, choco. Sí, lo hemos dicho aquí muchas veces también. Que viene Hugo Sánchez y tampoco mete los goles. No, claro. Es verdad. Está claro. Mira, ¿cómo se juega? Para responderle a Pipo. Tú sabes lo que pasó con Uche aquí, ¿verdad? ¿Sabes quién tuvo mucha culpa en que Uche lo fichara al Racing? Do Pico. Porque se me ocurrió preguntar si todavía no habían fichado a Uche después del Concepción Arenal aquel que jugó contra el Deportivo, 15 días después o algo así. Dijo, no, nada. Recuerdo que el compañero que estaba allí era Miguel Ameiro. Uh-huh. Dijo, no hay nada. Ahí no hay nada, muy bien. Pues que lo dejen, mira dónde está Uche. Y tú sin comisión. Lo mismo, con Ali va a pasar lo mismo. Uh-huh. Pero, dicho esto, también quiero salir en defensa de uno que pariente mío no es. Se llama Demossi. Demossi no es un lateral defensivo, pero sí es un carrilero excelente. Pero cuando va adelante a un carrilero, hay que hacerle una cobertura. Y normalmente el que tiene que irse a banda es el medio centro que juegue por esa banda. Como en el Racing hay 2 medios centros, o sea, ninguno. Porque si van a banda no están en el centro, y si están en el centro no van a la banda. Ni Salter, no, sí, sí. Y se alternan en defender. Cuando van mal los dos adelante y cuando defienden, defienden los dos. Por eso quiero salir en defensa de él. Nunca va a ser un lateral defensivo bueno. Ya, pero yo tampoco lo veo ofensivo bueno, porque no le veo que le pegue bien a la pelota, que centre bien. Él coge el balón y enseguida, pum, se la quita encima. Vaya bien o vaya mal. Sí, yo al encima, principio claro. Tenía más expectativas de él de lo que realmente tengo. Bueno, estoy de acuerdo. No, o sea, mi opinión, claro. Yo no respeto claro, tu claro. Opinión. Sí, no, y por ahí... Pero también hay un motivo. Sí puede ser un lateral de ataque. Cuando el Racing juegue. Porque yo vi en dos ocasiones como Manolo Pérez, cuando entró, tenía el balón, lo venían a presionar dos, y de los dos centrales ninguno salió a ofrecerse y estaban a 10 metros de él. Se ofrece, se la toca, lo toca a banda o se la vuelve a dar porque él va a hacer un desmarque o lo que sea, el raso sea. Quiero decir con esto, o se juega con laterales ahí clavados, o si quieres jugar con gente, como puede ser, digamos, sí o Carlos por la banda derecha, tienes que variar el sistema para que los centrocampistas, jugar con tres por lo menos, para que puedan hacer esa cobertura. Pero las coberturas están estudiadas, Ópico, que decirte que es lo que dices tú. O sea, es decir, hay unas cosas que tienen que ya estar de antemano. O sea, es decir, tú cuando sube el Barcelona, sube el lateral derecho, pues hay unas coberturas. Bueno, es que yo no intento inventarlas, claro. Quiero que las haga el Racing. No, pero me refiero a decir que no hay que variar ningún sistema. No, dentro del sistema, dentro de cualquier sistema hay esa posibilidad de hacerlo. Hay que hacer esas cosas, como hay que... Salir un central. Como también. Si un central, que no se acostumbra a ver si un central en un momento determinado, una jugada, va al ataque, pues sabe que un medio tiene que ocupar. Eso está todo, tiene que estar estudiado dentro de ese sistema. No por eso tiene que fracasar el sistema. Más cuestiones, que le apuntaba en este caso Manolo Pérez al acabar el partido, no sé si lo leíste, si lo escuchasteis, que hablaba un poco de, se quejaba, además de ese balón largo que ya hemos hablado, de que pues algún jugador en ese aspecto se arrugaba un poco más, no se atrevía a hacer cosas si no le salía, con el murmullo, con el pitido, con en contra, iban a lo fácil, en fin, que no se hacían cosas un poco por ese ambiente del propio jugador, que se arrugaba en ese aspecto, no, y que echaba de menos más valentía, más atrevimiento en esta situación. Yo no escuché las declaraciones, pero... Si da un taconazo en el 88, tampoco vi el que defendiendo, también Manolo Pérez, y él ni ninguno. No, de todas formas, pasa, cuando un equipo va mal, cuando un equipo está eso nervioso... Es pues la gente claro, se esconde. Claro. Y la gente, eso lo que pasa es que la gente, el público, muchas veces confunde muchas cosas. Es decir, la valentía en el fútbol la confunde el público con que meta el pie, con que vaya a balones imposibles. Esto. Y eso no es la valentía, porque eso es lo fácil. Lo difícil de la valentía es que cuando la cosa va mal, salgas a recibirla y la eso pidas. Eso es la valentía. Por donde se refería y Manolo. Eso es lo que, y eso claro, lo hizo. Pero es que Manolo, aquí en casa, se tiene escondido, o por lo menos no tiene aparecido. No fue el sábado. No, bueno, no digo el sábado. Pero digo 30 minutos. Quiero decirte que tiene hecho de esconder. Pero partidos sí, y eso es la valentía de que se dice que se tiene que tener un jugador. Él eso le gusta de tocar quererlo, muy bien el balón. Y tiene mucha calidad. Y es de los más dotados en el Racing. Pero yo coincido con Arturo que muchas veces se esconde. Es que tiene que ser él. Se esconde o cae reventado. Porque yo he visto partidos aquí, como ya lo vimos todos, cansado de ofrecerse y no darle el balón. Y correr para otra banda, cansado de ofrecerse otra vez, no darle un balón. No se dan los apoyos como Dios manda. Esos espacios de los que habla Camel, él los hace, pero no es para recibir en banda, es para que un jugador de segunda línea entre a ese balón que tiene que meter Manolo, porque no esperaremos que lo meta Corredoira, vamos. Porque si Corredoira es el que tiene que dar el último pase del Racing, a ver a quién coño le vamos a meter un gol jugando. Luis, ¿qué? Mete baza en sistemas, ataques y lo que veas. Bueno, yo vuelvo a decir que lo que tenemos es lo que hay, no se puede cambiar, ¿no? Yo sí creo que Michel va a tener unos días, vamos a tener una gran piedra de toque este fin de semana, yo creo que fundamental, ¿no? Uh-huh. Un equipo de lo mejorcito que hay en Segunda B y que vea, viendo... Como vino el Ciudad de Santiago, esperemos que no venga igual, porque sinceramente si vienen así a comernos y tiemblan las piernas, las manos y todo lo que tiene que temblar en los jugadores del Racing, pues mal lo veo, sinceramente lo digo así. Yo espero que Michel haga los cambios que tenga que hacer, cambie el sistema si tiene que cambiarlo directamente, y que finalmente tenga suerte, que juguemos con un poquito más de empaque arriba y que llevemos el balón, a ser posible, un campo que se puede llevar tan bien como la Malata, ¿no? Claro, es que pues que no perdamos el balón al segundo pase, en fin, que hagamos un poquito de lo que se puede trenzar de jugadas en segunda B, que creo que el Racing lo puede hacer mejor de lo que está haciendo. Y sobre todo que no haya nervios en defensa y que haya un poquito más de juego colectivo. Pero vamos, que eso son todo deseos. ¿Eh? Qué buena intención tiene. Claro, claro. Es lo que hay. Todos los amigos son iguales. Además, haciendo un juego, Arturo, que ese juego al balón largo, en el que el Racing es ni el mejor ni de los mejores de la categoría poniéndose en ese juego. Porque hay equipos construidos para hacer eso. Sí, pero es que el Racing no está para jugar así. No, los muchos vascos juegan así. O sea, juegan a ese juego así, donde no eres ni de los mejores equipos del grupo haciendo ese juego, con lo cual es que te estás perjudicando a ti mismo. Y luego juegas así, tienes fichas a David Franch, no juega nunca, es uno de los más altos, que puede peinar los balones, metes a los mediocentros, son más bajitos. Es que ¿quién tenemos de segunda jugada si por ejemplo Camel deja un balón para que pegue un pepinazo? Ah, ¿hay no alguien? Alguien en el banquillo. Está las bandas, pero las bandas no llegan nunca. De todas formas, la clave, parte del misterio, porque se puede llamar un misterio, es un poco también lo que decía Dopico, de decir que Corredoira, aquí se espera que Corredoira o el media punta sea el que dé el último pase. Y esa es la gran equivocación. Aquí el último pase de un media punta solo es Valerón. No hay nadie que sea media punta que sea capaz de dar un pase de gol. Porque no hay ni esa categoría ni hay ese jugador, porque vosotros vais a repasar en primera división y no lo hay. No, función de media punta más para aprovechar. Para aprovechar el gol. Entonces, el último pase de gol, que es lo que nosotros aquí no estamos equivocados y por eso nos viene mucho el fracaso, no meter goles, los tienen que dar los dos bandas. Claro, los dos extremos tienen que dar el pase de gol. Pero no, si tienen que darlo. Ya no jugamos Paco, que hay claro, mucha banda, ¿qué pasa? Solo. ¿Qué pasa? Que tú llegas allí y no hay un centro, no hay un pase de gol, no hay última jugada. Pues es que eso es machacar y machacar, porque nosotros lo vemos desde fuera y lo ves claro. Pues bueno, desde dentro pues hay que... El jugador delantero también lo ve, porque lo comentó de psicólogo. El año pasado comentaba Cacique que se pasaba allí solo. Ni tampoco está capacitado igual para esa labor de dar ese pase. Porque ese pase en España solo da Valerón. Y el tema y luego es que... murió Guti. Bueno, el otro día resucitó. Cada equipo de primera división tiene un jugador que da el último pase. Bueno, hay equipos. Mira, jugar con bandas, la mayoría de los equipos que juegan al fútbol de verdad, la banda es el carrilero. Y a Alves no lo fichó el Barcelona para jugar de portero. Y ahí lo tenemos, a donde llega Alves, a donde llega el lateral izquierdo. En el Madrid, tres cuartos de lo mismo con Sergio Ramos y con el cojo que metan por banda izquierda, porque no tienen a uno. Pero bueno, también le cuesta... Arturo, así le cuesta por favor, joder. Pues es lo que te estoy diciendo yo. Quien no puede es el que no tiene calidad. Y el Racing, el que está metiendo, no sé por qué, de media punta, no sé si desde que empezó la liga, no tiene calidad para dar el último pase, tiene muchas virtudes. Pero es que no tiene por qué dar el último pase. Yo, es que yo parto de la base que el media punta es para meter goles. Está Raúl, y Raúl no está para meter pases. Goles. Está para meter goles. Es para defender un poco atrás, funciona ayudar diferente. Y meter goles. Claro. No para dar la media, el gol. El gol lo tiene que dar los extremos. Eso. Y que el media punta, esté en el remate. Un centrocampista con calidad que descuelgue para... Como el centrocampista tiene que dirigir el juego, cambiar el juego, esto, lo otro. Y que las bandas puedan jugar. Y que cuando las bandas jueguen, centren y que en el remate... allá por lo menos tres jugadores, sí. El delantero centro, el media punta y el otro extremo. Y el Racing lo que le pasa es que Corredoira coge el balón, tiende a la banda, cae a la banda, centra y solo está Camel. Claro, entonces claro, ese es el problema. Porque claro. Porque la mayoría de las Corredoira no le dicen lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer Corredoira es decirle, mire usted tiene que meter 12 goles por lo menos en esta liga. Pero 12 qué? Goles. Y tiene para meter 12 goles hay que estar allí. Hay que estar allí en la posición. Tiene que estar allí. Y para eso tienes que, cuando alguien remate, cuando alguien centre, él tiene que estar allí. Hombre, claro, y cuando la toque claro. El Cameli, él tiene que estar allí. Joder, pues eso es que, si no, ¿qué hace detrás? ¿Para dar un pase que no va a existir, que no lo va a dar? Pues no vale. Mira, no te mete 12 goles, ni aunque le des el cañón del pie. Paco Corredoira, pues si no los mete en el Racing, no los mete nadie. Pero vamos a ver. Porque joder. Es el jugador más regular. Mira, del Racing. Es el ¿cuántos que más... goles lleva Corredoira? Es el máximo goleador. Es el no, que no, más no, pelea. No, lleva 6. Y él, 5. Le tiene mucho gol, pero es lo que dice Arturo. Él le tiene que dar también un balón, porque es un delantero más. O si no, que juegue en la banda. Pero lo que no se puede pretender es el de media punta, que dé el último pase, cae a la banda, él y el otro solo. ¿Pero cómo, por qué va a caer el Alavés? Porque él tiende a caer al Alavés, no. Yo lo veo. Vamos. Igual me equivoco yo al leer los partidos de Racing. ¿Quién tiene que abrir un espacio vertical al marco, a la portería contraria? Es el delantero centro. O el jugador más en punta en cada momento. No tiene por qué ser un número concreto. El jugador más en punta es el que tiene que irse a una banda. Y pues si juegas con dos, uno a cada banda, a veces. Vale, pero si lo hace... Y el espacio que te queda es perpendicular a la portería. Y ahí tiene que entrar o el bien el media punto o el jugador de segunda línea. Pues si estamos, el que da, yo creo, en la misma línea. Si el que da el pase es el media punta, tiene que entrar otro de atrás, de una segunda línea, a toda leche, por ese espacio. Ese es el problema. Porque Raúl, que se nombró aquí, Raúl no es media punta, no fue media punta en su vida. Puede jugar de segunda punta, como hizo en el partido de ayer. El otro día jugó de medio centro, o casi. De antaller, casi, sí, casi. O de extremo, casi, porque pero, todos lados. Pero estuvo allí desde esa segunda línea, sí, para rematar, ¿verdad? Sí, pero llegó porque Raúl, que otro no llega. Ah, llegó, no, mira. Con Raúl, el trabajo que hacía en el centro del campo. Raúl llegó porque Raúl y por la visión que tiene del juego. Porque pero Raúl... no porque tenga que correr más que un jugador del Racing. Vale, ¿eh? Si os ponéis a hablar de Raúl, sí, empezamos a hablar de Aiti Bilbao, ¿eh? Que vamos, no, solo lo que vi, nervioso, en, ¿no? En la segunda final, parte vi que salía Ali Matruti y Camel y respiró el marroquí. ¿Con Ali? Porque ve que son dos, con Paco en una banda, la Matina en otra banda. Coño, y el Racing jugó, y el Racing creó. Yo quiero ver eso. ¿Lo veré? No lo sé. Me pero atrás, creo está? Que no. Pero atrás creo... Claro, Manolo Pérez y claro. Todo, ¿no? Pero bueno, si hay que esperar el 0-2 para ver el fútbol, vamos mal, ¿eh? Si la claro, pero el Racing podía jugar así. No juega así, juega no, con un punto. Claro, no juega así, una, porque mira, los extremos ya no pasan el balón. Calma. Mientras el balón no lo saque el portero con la mano. No, claro, porque todo sí, pelotazo... Se acabó ya, el fútbol. Pero aquí no, claro, pero aquí no se hace eso. Pues, quiero ir a Luis en este debate. Pues a jugar como se estaba jugando. Y ya que ponga la gente que quiera o que haga el sistema que quiera a Michi. Bueno, lo curioso es que lo que decía yo la semana pasada es tremendo. Es que a pesar de todo estamos a 3 puntos. ¿Eh? Es que es lamentable. Es que es increíble. Sí, que cierren el grupo. Lo más que tenemos que estar a 10, o a 12, del cuarto. Porque está horrible todo. Porque una semana está uno, otro. Gracias a eso estamos a 3. Si no, teníamos que estar a 12. Sí. O si tú aprovechando. Sí, no, está bien. Pues hablando del sistema, yo creo que el domingo tiene que jugar con un cambio más, tiene que jugar con los dos a la fuerza. Lo que pasa es que los entrenadores, porque los entrenadores, tú crees que no, yo creo que sí. Pero mira, los entrenadores tienen miedo a perder el medio campo, cuando la verdad es que otra cosa, el medio campo en esta división no existe, porque hay patadón y pasa en el medio campo. Entonces tú lo que tienes que tener es dos, y si quieres tener el equipo como bloque, tienes que juntarlos, y puedes juntarlos con dos en punta, con tres en punta. El Barcelona tiene 3 en punta y está junto y tiene 3. Pues con 2 se junta y con 1 se junta, pero es juntarlo. Y después tienes en ataque, tienes a 2 que son rápidos, que son buenos jugadores. Eso, la verdad, que es desaprovechar algo pero que tenemos. Y yo creo complemento, yo creo perfectamente, sí, porque claro. Camel da segundas jugadas, toca todos los balones. Claro, y le dieron caza segunda. Y el otro tiene una bala. El otro es rápido. Fuerte, rápido, claro. Listo. Bueno, es una pena, yo siempre lo dije aquí también, es una pena que desaprovechemos a esos dos. Pero vamos a ver, pero si juntar las líneas, sí, porque lo que nos estuvo matando durante 4 temporadas fue precisamente los espacios que se dejan en el medio campo, entre el media punta cuando lo hay y la línea de medios centros, y entre los medios centros y la defensa. Visteis a la Sociedad de Santiago que estaban juntitos cuando el Racing tenía el balón, el medio centro con la defensa, prácticamente a 1 metro. Y cuando se iban adelante, se iban juntos. Y cuando se replegaban juntos. Eso es lo que está diciendo Arturo, y tiene razón. Pero es que aparte de eso, el Ciudad de Santiago, patadones los justos para sacarse el balón cuando se veían apurados y tal, y algún saque del portero. Pero además se saca la pelota desde atrás con apoyos, triangulando, cambios de juego. A los espacios doblaba el 8 perfectamente al 2 40 veces por banda derecha. O sea, es un equipo hecho, trabajado, que juega al fútbol. Hecho para jugar al fútbol. Uh-huh. Y esa es la diferencia. Se nos va Arturo, apunta breve. Mira, quería apuntar una cosa, decir para que... Por si nos están escuchando gente que está entrenando. Esperemos que alguna. Gente que está entrenando y al mismo Michel. Es decir, para juntar el equipo... La gente, los entrenadores, les es muy difícil muchas veces y no saben la aguja de marear. El equipo lo juntan los dos centrales, que lo sepa. Los dos centrales son los que juntan al equipo. No lo juntan ni los delanteros que le achacan que no bajan. No, no. Es los dos centrales que son los que tienen que empujar el equipo hacia arriba. Y los dos centrales, eso es fácil de cogerlos y por semana llegar allí, formar equipo y venga y de aquí no pases y de aquí no pases y aquí aguanta y aquí aguanta. Y es como en la forma de juntar y hacer un bloque. Última cuestión, que se nos acaba el tiempo. Eso sí, para abrir la reunión, día del club, pago. ¿Qué os parece? No es una final, ¿no? No es quizá mejor manera para atraer a gente. Está hecho apuesta. Porque... ¿No? Es el partido, ¿no? Contra un día teníamos que estudiar un poco la financiación del Racing y todo el tema. Porque yo desde mucho tiempo creo que algún día el fútbol tendrá que ser gratis o semi-gratis. Me explico. En una financiación, en un presupuesto del Racing, sí, lo de la taquilla y eso es una cosa mínima. Sí. Dentro es un tanto por ciento muy poco. Y ese tanto por ciento se puede buscar en cualquier parte. Y al socio, no hombre, en una época de crisis tampoco es mucho dinero, pero tampoco no es un dinero importante lo que cobra. Pero bueno, es un poco el detalle por la situación de lo que está viviendo el Racing, de la verdad que echar al entrenador que juega mal, que el otro día se pierde y decir, pues ahora día del club. Bueno, y la hora del partido de la Copa Federación. Eso lo comentamos, a las 6. Sí, señor. Y somos fieles y vamos, pero a la gente, mucha gente ya empieza a costarle ir a la Malata y... El domingo es complicado. Sí, lo que pasa es que yo creo que es una inercia, eso del día del club, es una inercia que, bueno, viene el tal y le ponemos el día del club. Pero el año porque pasado no creo, uno, no uno. Creo que sea necesidad de dinero. Porque tampoco no creo que sea necesidad de dinero. Yo creo que el club está bien gestionado en ese aspecto económico. Sí, hombre, se encaja de bolillos, y no creo que... Bueno. Pero claro, la situación, tal y como están las cosas, meter un día del club después de todo lo que pasó, yo creo que veía normal, pues al entrar la gente, este partido, sí que ya... Hablamos de finales, es una final, porque es que tenemos que ganar, como sea. Son dos partidos. Ese contra el líder, bueno, claro, si vienen ellos a jugar lo vamos a tener muy crudo, pero nada, una linda, pone ya del club, los socios, muchos socios no le van a ir al partido. El domingo tiene mucha importancia lo de las peñas, Lo de las peñas, También. El de animar y personal, al árbitro personal tal, y animar y personal, y tiene mucha importancia, porque es un partido... Un poco tocada, ¿Qué? Sí, hace que la gente un poco tocada, la gente tiene que estar un poco muy desmovilizada. Pero al jugador en ese momento, eso de temblarte las piernas es bueno que tenga el ánimo de fuera y que vea que... Pero ver 2.000 en un campo de 12.000, yo es que... Nos ha angelado, es la palabra. Luis, un último apunte que se nos acaba el tiempo sobre bueno, este tema. Pues sobre ese tema, el tema de lo que apuntaba Arturo, que a lo mejor alguna tertulia tendríamos que hablar no solo ya de la financiación del Racing, sino de políticas sociales, de historia y de otras cosas que a lo mejor interesan también tanto más que las tácticas y las estrategias futbolísticas. Sí, sí. Hablo poniéndome un poco en el pellejo del oyente, ¿no? Que muchas veces lo confundimos con tantos números y tantos sistemas y tantas cosas. Exactamente, que quizás sea bueno pues tomar esa parte que además a los representantes de las peñas que somos nosotros de la parte de la afición organizada entre comillas, pues conviene que esas cosas también se puedan hablar. Pues tomamos nota, caballeros. Nos despedimos, tópico muy breve. Sí, no, es solo aclarar que yo no tengo ningún interés en hablar de tácticas, de situaciones ni de cosas raras. Sale así la cosa y lo digo para intentar aclarar, simplemente. Perfectamente, aclarado. Señores, gracias y nos citamos para ese partido del domingo. Ahora, una pausa y cerramos esta edición de Redacción Ferro.